Radio Roja presenta Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La Roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo, el programa de Radio Roja con toda la información que tiene que ver con la cuarentena, con la pandemia, con todas las cosas que vienen ocurriendo aquí, que nos tienen tan preocupados y tan preocupadas, ¿sí? Vamos a ver qué noticias tenemos hoy que puedan mejorar nuestro ánimo con respecto a las últimas noticias que hemos tenido, que... no eran buenas. Ayer estuvimos tirando algunas noticias que tenían que ver con los infectados en la falda, nuevos infectados en la falda. Tenemos 7 contagiados de coronavirus en la falda que nada, nos han preocupado. Sí, pero como para anticiparte, como para decirte, como para que arranques el programa bien. Sin nuevos casos en la falda inicia la apertura de la cuarentena con restricciones, ¿sí? O sea que vamos a estar hablando de ese tema. Un poco hablamos mucho a veces de la falda, primero porque bueno, los portales hablan de la falda, pero segundo porque bueno, ha sido el epicentro, digamos, de este pequeño brote que se ha dado aquí en Punilla Centro. Y además porque bueno, a veces las cosas que hace la falda como ciudad, la ciudad más concurrida, digamos, se termina replicando en el resto de las localidades vecinas. Porque todo repercute, porque es casi como ayer decía un intendente de la zona, las localidades están separadas por calles, o sea, hay una acá de un lado de la calle es una localidad, del otro lado es otra localidad, y eso evidentemente genera que la gente pase de una localidad a la otra sin ningún problema, digamos, ¿no? Es cruzar la calle nomás. Así que bueno, eso por un lado. Vamos a estar hablando de un montón de cosas y no voy a estar solo, está Maripi conmigo. Buenas tardes, Maripi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien, acá estamos leyendo un poquito las noticias como para poder informarles a todos. Y bueno, se viene el frío parece, ¿eh? Ya se puso fresco hoy, ¿eh? Sí. Lo anunciamos ayer, pero... Sí, hay sol, sí, hubo sol durante la tarde, pero un solcito ahí con el frío de que, hola, estamos llegando, está llegando el invierno. El tiempo en Casa Grande, ¿sí? ¿Querés saber qué temperatura está haciendo? Está haciendo 9 grados en este momento en Casa Grande. Las probabilidades de precipitaciones son el 7%, la humedad del 87% y la velocidad del viento 10 kilómetros la hora. ¡Fa! Mira. Nada, como que se anuncia que para estos días así viene la cosa así media fresca, ¿no? Una cosa, se pone sí, fresca. Sí, sí, sí, a emponcharse. Sacar todo el gorrito, bufanda, todo lo que tenga a mano. Y en este mismo acto le vamos a mandar saludos y contarles que también estamos saliendo por la 102.5, la frecuencia modulada estereofónica de San Marcos Sierra, ¿sí? Malos hasta los huesos radio, la radio de San Marcos, por la cual la cuarentena informativa, ¿sí? El aguante informativo de Rojo sale de lunes a viernes, ¿sí? Y en vivo, ¿no? Así que le mandamos un abrazo grande y a toda la gente de San Marcos que nos está escuchando en este momento, ¿eh? Por supuesto, estamos acá en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar y nuestra línea de comunicación, el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja para que la gente nos llame, nos cuente, nos diga, nos avise, ¿sí? Lo que le pasa, lo que piensa, lo que le parece, ¿sí? Lo que tenga ganas de comentar. Bueno. ¿Qué te parece si arrancamos con algunas pequeñas noticias así que tenemos por ahí dando vueltas? No sé si querías empezar con algo en particular, ahí tenés algo en punta. Yo tengo acá lo de los casos, esto de los sin nuevos casos en la falda, dale. Como decíamos. Sí. Y la falda que inicia la apertura de la cuarentena con restricciones. ¿Sí? La municipalidad de La Falda recibió este lunes solo resultados negativos de las decenas de hisopados realizados en los últimos días, por lo que los casos de coronavirus en la localidad continúan siendo 7. Si bien aún quedan 22 estudios en espera, en este contexto, el intendente Javier Dieminger decidió iniciar la apertura de la cuarentena para permitir actividades laborales, aunque con varias restricciones. Y en este sentido, dispuso que a partir de este martes y en principio por 48 horas, se reanuden las actividades sociales y comerciales, a excepción de la atención al público en la municipalidad. Actividad en iglesias, salidas recreativas, actividades deportivas, danza y teatro, reuniones familiares, establecimientos gastronómicos. ¿Sí? Los bares y restaurantes solo podrán funcionar con modalidad delivery y actividades de entidades civiles y deportivas. Este decreto habilita a todos los trabajadores a que vuelvan a trabajar, albañiles, electricistas y comercios. Queremos que puedan seguir trabajando en su actividad económica, pero pedirles que no abusemos del derecho de esta flexibilización. Tengamos en cuenta que el virus ya estuvo en la falda. Por suerte no hay circulación del virus en la ciudad, pero por eso estamos tranquilos, dice el mandatario Don Dieminger, ¿no? No sé si se pronuncia Dieminger o Dieminger, ¿vos sabés? Dieminger. A mí me dijeron que se pronunciaba Dieminger, no, pero bueno, no. A mí me gusta más Dieminger, pero sí, no sé qué decirte. En un mensaje grabado y difundido a través de las redes sociales del municipio, Dieminger, remarcó que estas restricciones en principio durarán 48 horas y que se encuentra analizando la situación junto a las autoridades sanitarias de la provincia para que los vecinos puedan estar tranquilos en sus casas. Para eso necesitamos la colaboración de todos y que todos seamos responsables, insistió el jefe municipal y volvió a remarcar que toda aquella persona que se ha realizado el hisopado tiene que hacer cuarentena por 14 días. De los 80 resultados que aguardaba el municipio este lunes, aún faltan conocer un total de 22. 10 del sábado, 5 del domingo y 7 de este lunes. Todos los restantes han dado negativo, a excepción de los 7 casos confirmados, el hombre que trasladó el virus de Tras la Sierra, su pareja, 4 amigos con los que compartió un locro y la hija menor de edad de uno de ellos. Vecinos de La Falda, si bien hemos tenido el ingreso del virus a nuestra ciudad, está claro y comprendido que las medidas que se toman de aislamiento social, uso de barbijo y lavado de manos, surten su efecto. Entonces pedirles que las cumplan y que no salgan de sus casas si realmente no es necesario, completó Dieminger, ¿sí? en sus declaraciones, ¿sí? Así que La Falda inicia esta apertura entonces de la cuarentena con restricciones por 48 horas y después se volverá a evaluar. Imagino que cuando estén todos los resultados de estos hisopados que faltan, estos 22 hisopados, tendremos nuevas novedades y seguramente si todo sale bien y todo va negativo ahí en ese punto, estaríamos muchísimo más tranqui. Poder volver a jugar el ping-pong. Por favor, todavía ni empezaron a volver, digamos. No, ya vamos a empezar a volver que ya tuvimos que guardar la paleta. Ay, sí, pero qué bueno, feo. ¿Qué va a ser? Bueno, por primera vez en el año no se registraron casos de dengue en la provincia, sí, récord. Por primera vez en este 2020, el área de epidemiología del Ministerio de Salud informó que esta semana no se reportaron nuevos casos de personas con diagnóstico de dengue en la provincia de Córdoba. El periodo del 28 de julio de 2019 hasta la fecha, el programa de zoonosis registró 4.102 casos de dengue en toda la provincia. Un total de 2.755 casos en la ciudad capital, 2.727 autóctonos y 28 importados, y 1.347 en las localidades del interior. De esos 1.347, 1.290 son autóctonos y 57 son importados. Hasta el momento no se detectaron casos de chikungunya ni de Zika. Por otro lado, continúa sin registrarse nuevos fallecimientos en la provincia a causa de esta enfermedad desde fines de marzo. Respecto a las muestras, para el diagnóstico de dengue, se destaca que la mayoría fueron procesadas en el laboratorio central de la provincia de Córdoba. En cuanto a las áreas en que en todo el periodo registraron al menos un caso de contagio, son 226 los barrios de la capital, mientras que en el interior provincial son 100 las localidades que registran casos autóctonos. Ante síntomas con fiebre, como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, detrás de los ojos, se indica llamar al 0800-122-1444 para acceder al tratamiento adecuado. ¿Sí? También están disponibles las vías de comunicación para cualquier consulta que vecinos y vecinas quieran realizar. epidemiologia@cba.gov.ar y epidemiologiacordoba@gmail.com. Sí, esas son las líneas de contacto si vos sentís que tenés algún síntoma que podría llegar a ser dengue, para que te vengan a revisar. Claro, para estar ahí atento a eso. Bien. Bueno, muy bien. tenemos más información por aquí, seguramente que... empezaron los pagos del IFE también. Hoy sí. Empezaban los pagos del IFE, por suerte, para la gente que lo cobra. Sí, había un cronograma de pago ya para... Sí, se habían abierto unas cuantas cuentas. Hay mucha gente que el mes pasado había cobrado por el correo, que fue, la verdad, que fue un desborde el correo, cosa increíble, unas colas muy largas, con mucha gente. No era realmente el mejor sistema, digamos, para que la gente cobrara. Inclusive hubo gente que fue a cobrar un día, se había acabado la plata en el correo, había que ir al otro día otra vez a hacer otra vez la cola. Desorganizado. Una cosa bastante mal armadita. Mucha gente que cobraba de esa forma, se le abrió directamente una cuenta en el banco para que tuvieran la posibilidad de cobrar por cuenta por CBU o por cajero, digamos, ¿no? Así que la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ANSES, empezará a pagar este martes, ¿sí?, por hoy, el ingreso familiar de emergencia IFE a los beneficiarios que hayan ingresado una CBU o una cuenta DNI del Banco Provincia como mecanismo de cobro de los 10.000 pesos en la primera ronda del bono. El sistema será por número de terminación del DNI y comenzará este martes para los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, de modo de concluir el pago de esta primera tanda de CBU en una semana y no en dos, como estaba planeado en un principio, informó la agencia Telam. El pago de los 10.000 pesos continuará con beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3 el miércoles 24, los finalizados en 4 y 5 el jueves 25, los que terminan en 6 y 7 el viernes 26 y los que terminan en 8 y 9 el lunes 29. Se decidió acortar el calendario en estos últimos días, se cargaron un montón de CBU, por eso vimos la posibilidad de hacer una instrumentación rápida para hacer el pago de esta tanda en una semana en lugar de en dos, apuntaron a Telam voceros de la ANSES. La semana pasada, la ANSES precisó que todos los pagos de la segunda ronda del IFE se harán a través del sistema bancario, permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro. Y para ello habilitó un aplicativo en su página web en el que los beneficiarios informen una CBU, ¿sí?, el número de 22 dígitos que identifica cada cuenta bancaria, donde hacer el depósito. El organismo que preside Fernanda Raberta confirmó que cerca de 1,2 millones de beneficiarios ya completaron ese paso, pero que primero darán curso a los pagos de quienes ya habían elegido en la primera ronda esa opción y la cuenta DNI del Banco Provincia. Si las personas que informaron un CBU en los últimos días van a cobrar después de esta tanda, siempre por CBU, pero no podemos mandar a millones de personas todas juntas a cobrar a los cajeros automáticos por una cuestión de salud, explicaron a Telam, atentos a la necesidad de mantener el distanciamiento social por el coronavirus COVID-19. ¿Sí? Así que esas son las noticias que tienen que ver con el cobro del IFE. ¿Sí? Así que el IFE se estará cobrando en estos días. Según tu DNI, como decíamos, ahí estarán, ahí como te contábamos, vas a poder ir cobrando, ¿sí?, según tu número final del DNI. Bueno, vamos a ir a una pausita musical enseguida y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Sí, vamos a escuchar un poco de música, como decíamos. ¿Qué podemos escuchar? Puede ser por acá. Esto me gusta. A ver. Ahí está. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estamos aquí en la cuarentena informativa. Sí, aquí en Radio Roja. hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Canción animal. No me sirven las palabras. Gemir es mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción. Bien, así estamos empezando el segundo bloque de este Aguante Informativo Rojo. Tenemos un montón de información, cosas para contarles, cosas que andan pasando por ahí, como para que, nada, como para que te sientas un poco más informado, informada, y que puedas, nada, discernir a veces lo que está pasando, ¿no? Porque a veces leemos los titulares nada más de las cosas y nos quedamos con eso, y a veces es medio engañosa la cosa. Sobre todo de algunos medios masivos, ¿no? Que pretenden generar, son generadores de opinión, digamos, y que bueno, por eso nuestra tarea pequeña, sí, pero firme aquí con información alternativa. Vamos a Chile, sí, Piñera prepara un golpe blanco contra el Congreso. Sí, por medio de una conferencia de prensa, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó a la ciudadanía y al Congreso que convocará a ex parlamentarios, académicos y expertos para restringir los proyectos de ley presentados desde el Congreso y que, según el Ejecutivo, serían inconstitucionales. Esto a raíz de iniciativas como el postnatal de emergencia, que ha sumado un apoyo transversal entre los parlamentarios, y a la que La Moneda y los partidos de derecha como la UDI se oponen. Los ánimos en el gobierno ya se venían crispando desde 2019, cuando las diputadas del PC, Camila Vallejos y Carol Cariola, propusieran a la Comisión del Trabajo del Senado un proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, la cual, aún a la fecha, no ha sido sancionado, a pesar de que en Chile, a la fecha, hay 800.000 personas sin trabajo, situación que ya se venía fraguando previo al estallido social que se generó en estos últimos meses antes de que empezara la pandemia. ¿Sí? Sin hacer ninguna mención a la polémica por el funeral de su tío Bernardino Piñera, donde pidió abrir la tumba con 22 invitados presentes y una orquesta musical, infringiendo los protocolos de funerales por COVID y sin autocrítica, el presidente anunció el proyecto para limitar las funciones del Congreso. Fuerte rechazo provocó en sectores de la oposición y de la sociedad civil que observan la maniobra como un golpe blanco al Congreso. ¿Sí? Al respecto, el diputado Gabriel Asensio denunció: hoy asistimos a un intento de golpe blanco por parte de Sebastián Piñera para intentar controlar bajo las reglas democráticas a los otros poderes del Estado. ¿Qué le pasa al presidente? Se suponía que seríamos Chilezuela. Si usted perdía, no si ganaba, señaló en redes sociales. Mientras que Iván Flores, expresidente de la Cámara de Diputados, expresó: el presidente se equivoca al convocar a expertos para criterios de admisibilidad de proyectos. Esa es tarea del Congreso Nacional y aquello está bien claro en la Constitución y en la LOC del Congreso. ¿Por qué tanto miedo a las mociones parlamentarias, presidente Piñera?, le preguntan. En tanto, el día lunes fue declarada admisible la querella presentada por el alcalde Daniel Jadue por cuasi delito de homicidio en contra de Sebastián Piñera y el exministro de Salud Jaime Mañalich por la muerte de 63 vecinos en la comuna de Recolecta, manipulación y ocultamiento de información. Sí, así están las cosas en Chile, sí, complicadas las cosas. Muy complicadas, sí. La verdad que bueno, no sé cómo, vamos a ver cómo, cómo sigue esto, pero ya estaban complicadas antes de toda esta pandemia, estaba ahí bien ardiendo Chile, y bueno, y ahora todo esto perjudica a todo aún más, ¿no? Tenemos por acá, yo quería compartirles que bueno, qué es lo que está sucediendo acá en la provincia de Córdoba, que ha anunciado créditos de 50.000 pesos para salones de fiestas sociales e infantiles, con un monto total de inversión de 15 millones de pesos y el objetivo de asistir financieramente al sector. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció este martes una línea de créditos blandos de 50.000 pesos a tasa cero para pequeños salones de fiestas sociales e infantiles. El monto podrá ser destinado a gastos operativos, tendrá un periodo de gracia de 4 meses y podrá devolverse en 12 cuotas de 4.166 pesos. Estará destinado a personas físicas inscriptas como monotributistas con una antigüedad impositiva mínima de 4 meses. Además, el dueño del local deberá contar con la correspondiente habilitación municipal vigente, ser titular de una caja de ahorro en la entidad bancaria y presentar una garantía de recibo de sueldo, aunque no podrá ser beneficiario de otros programas nacionales. Para inscribirse hay que ingresar a www.fblargaco.org.ar, donde se completa un formulario online y se adjunta la información solicitada. Las consultas podrán realizarse a través de consultas@fblargaco.org.ar. Y bueno, teníamos ayer también acá, después del programa, estábamos también leyendo que Ságora, para las y los músicos, músicas, Zagora, el software libre que permite a los músicos ensayar en medio de la cuarentena. Fue creado por artistas e investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes y también sirve para que los docentes puedan continuar con las clases de música a pesar del aislamiento. Muchos músicos están preocupados por no poder ensayar, por no poder laburar. Zoom, Jitsi y Skype no nos ofrecen unas buenas soluciones porque se traban. Para nosotros un segundo de desfasaje es un montón. De la misma manera que ocurre con los deportistas, también necesitamos entrenarnos. Uno puede entrenarse solo, pero no tiene nada que ver con lo que luego ocurre cuando se practica con la banda. Al mismo tiempo, los pibes y las pibas de colegios y universidades no están pudiendo tener clases de música como se lo merecen porque no existía una plataforma capaz de soportar. Nuestra iniciativa se presenta como una solución al respecto, plantea Diego Romero Mascaró, docente, investigador y director de la Escuela Universitaria de Artes, EUDA, en la Universidad de Quilmes. ¿Qué es Ágora? Es un software libre y gratuito, diseñado y desarrollado por artistas e investigadores. Se autodefinen como artistas investigadores con orgullo. Son músicos que realizan tareas de investigación y conciben que el arte y la ciencia no son campos tan desligados como a menudo se los suele señalar. La plataforma permite conectar múltiples usuarios, usuarias en una sala virtual y transmite audio en tiempo real sin que se cancelen las señales, como suele suceder con otras herramientas por estos días empleadas para teleconferencias. Esta especificidad la convierte en una aplicación útil para la práctica musical, tanto en el sector de las industrias culturales como en el de la educación, en la medida en que permite realizar ensayos y/o conciertos utilizando Internet. Al momento ya fue traducida al portugués, inglés, francés y está en proceso de estar disponible en italiano y en ruso. Así que bueno, ahí tenemos ahí una nueva plataforma, así que Zagora. Software libre, para ir ahí buscando, viendo de qué se trata. Parece que lo que hace la herramienta esta, a diferencia de las conocidas para hacer videoconferencias, sí, es mantener la latencia entre las distintas conexiones. Claro. O sea, algo que significa que no hay un retardo. No, y que es importantísimo. En la música vos no podés tener ese, claro, ese que retardo. Permita entre esa coordinación entre dos instrumentos, por ejemplo. Claro. Habrá que probarla, a ver qué onda. A ver, sí, a ver, habría que ver. A ver si funciona. Todo, por supuesto, suena, dependerá de las conexiones de Internet también. Claro, no creo, claro, que si tenés una buena conexión de Internet, capaz que la aplicación hace de su parte y sale un buen ensayo. Sí. Y bueno, y después también dentro de las formas que se están buscando como para, porque se ve que esto viene para largo, ¿no? O sea, que esta cuarentena que duraba 15 días es eterna. Entonces, bueno, hay que ir buscando como soluciones a todo esto. Entonces, Elena Com amplió el universo de beneficiarios. Tablet gratis para quienes son los dispositivos que repartirá el gobierno. ¿Para quiénes son los dispositivos? Perdón. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, resultó ampliar el programa de entregas de tablet que hasta ahora repartía a jubilados y a mujeres de zonas rurales. En el marco de emergencia por la pandemia del coronavirus, el organismo también distribuirá ahora esos dispositivos entre beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de otras prestaciones sociales y monotributistas. El objetivo de la ampliación del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es posibilitar el acceso a equipamientos que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de los sectores más vulnerables de la población a través de la entrega de tablets. El cambio en el universo de destinatarios del programa le permitirá al ENACOM llegar con las tablets a los sectores vulnerables de barrios populares. La pandemia, el coronavirus, obligó a suspender las clases presenciales e implementar la educación a distancia y volvió a poner de manifiesto las desigualdades entre los chicos que tienen acceso a la tecnología y los que no. ¿Quiénes pueden pedir la tablet? Adultos mayores que perciban el haber mínimo como jubilados o pensionados. Mujeres que reciban en zonas rurales, beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a los 2 meses del salario mínimo vital y móvil, quienes estén inscriptos en el régimen de monotributo social, jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionados, trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vitales móviles. Trabajadores monotributistas inscriptos, trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes beneficiarios de la ley 27351, quienes estén incorporadas en el régimen especial de seguridad social para empleados de casas particulares y los exentos en el pago de ABL o atributos locales de igual naturaleza. El trámite para pedir la tablet, el organismo que conduce Claudio Ambrosini, ya puso en marcha la licitación para la adquisición de una demanda de 100.000 tablets. La idea de repartir los dispositivos es ahora durante los próximos meses. El ENACOM aún no definió cómo será el trámite para pedir la tablet. En el formato original del programa, los dispositivos eran entregados a adultos mayores y mujeres de zonas rurales inscriptos en registros que confeccionaban los municipios en los cuales residían. Y ya, bueno, ya durante la inclusión de beneficiarios de prestaciones sociales, se descuenta que entrará en juego la ANSES y se analiza la alternativa de que la tablet pueda ser solicitada a través de Internet. Pero bueno, esto... Hoy había personas ya estaban preguntando cómo es el tema de la adquisición de la tablet. Todavía no está el formulario para completar. Bueno, estaría buenísimo si que esto suceda, que llegue a todes, a las casas de todes las niñes y de quienes lo necesiten. Pero bueno, a no olvidarnos que después de tener la tablet seguimos en una situación, muchas y muchos, de no tener acceso a Internet, de no tener dinero para poder pagar mensualmente y tener acceso a tener datos, ni tener wifi, ni tener... Muy linda la tablet, pero si no tenemos conectividad... Sí, solucionadas un montón de otras cosas. Esto está bueno, sí, va a ser, es un pasito más a tener... Pero bueno, pasa lo mismo que cuando se entregaron las computadoras, ¿no? O sea, si solamente se entrega la computadora y no hay un acompañamiento de un montón de otras cosas, va a ser un electrodoméstico más fuera de uso dentro de muchas casas donde no hay ni siquiera comida. Así que bueno, espero que esto llegue, pero acompañado de todo lo demás. Bueno, muy bien. Presentación de organizaciones gremiales aceiteras a favor de la intervención de Vicentín. Sí, después de toda la polémica que se ha armado, que se generó a través de esta empresa, sí, que ha generado tanta controversia en la sociedad argentina, ¿no? Esto de expropiación de la aceitera, no expropiación, intervención sí, intervención no, si es constitucional, no es constitucional. Bueno, se han levantado muchas voces de distinta índole hablando y opinando sobre este tema. Sí, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmatadores de Algodón y Afines de la República Argentina, el Sindicato de Reconquista y el de San Lorenzo, representando a la totalidad de las más de 1.300 aceiteras de la empresa Vicentín, realizaron una presentación conjunta ante el juez del concurso, adhiriendo al pedido de intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, que busca reponer a los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia. La presentación de los gremios busca resguardar los puestos de trabajo al tiempo que advierte sobre un posible vaciamiento. Fabián Lorenzini, juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista y quien lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentín, hizo aval a una presentación realizada por los dueños de Vicentín y el 19 de junio dispuso que el directorio nombrado por los accionistas conduzca la empresa y que los interventores del gobierno quedaran en calidad de veedores. Varias voces se levantaron en contra y a favor de este fallo. Hoy se manifestaron contra esta decisión judicial la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, el Sindicato de Reconquista y el de San Lorenzo, quienes en nombre de todos los obreros aceiteros presentaron ante juez un escrito donde, por supuesto, mencionan su disconformidad con esto, ¿no? Personas que han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico, han sido respuestas en la dirección de Vicentín y gozarán del tiempo suficiente para continuar con el vaciamiento de su patrimonio, en perjuicio, claro, de los acreedores, pero sobre todo de las fuentes de trabajo, advierten desde los gremios. En este sentido, afirman que por ello es que entendemos que la única garantía de reactivación y continuidad laboral es que hoy tenemos los trabajadores aceiteros de Vicentín es la intervención que propone la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Esta presentación conjunta marca una acción unificada de los gremios en años y deja claro que la defensa de los puestos de trabajo es por parte de todos los aceiteros y aceiteras. Como remarcan al final de la misma, los 30.000 trabajadores y trabajadoras aceiteras de todo el país no estamos dispuestos a dejar que esto suceda. ¿Sí? Bueno, hay un comunicado de prensa bastante extenso, ¿sí? Que bueno, justamente hace mención a este apoyo, a esta intervención de parte de esta Federación de Trabajadores de Aceiteras. ¿Sí? Si te interesa y querés leer la nota completa, lo puedes hacer desde el portal de la Agencia de Noticias Redacción, unred.org, ¿sí? Noticias de primera y con una mirada totalmente distinta a la que uno está acostumbrado. Ahí está preguntando Dani cómo es lo de este Ságora, cómo se busca, cómo se escribe. Ságora con G, porque me preguntaba si era con B, pero Sábora con B, vas a encontrar la Sábora. Ese para el Pancho. Claro. Es Ságora, es Ságora Software Libre, y bueno, y ahí te vas a encontrar con la página. Se funciona desde internet, en un formato web, digamos. Sí. O sea, no hay que descargar nada. Uh-huh. Por ahora, al menos. No, todavía no lo hemos investigado mucho aquí, pero ya lo vamos a ver. Sí, sí. Bueno, nos vamos a Tucumán. Trabajadora del sistema de salud. Llevó más de 16 meses trabajando sin parar, ¿sí? Lorena Córdoba trabaja desde hace 12 años en el Sistema Provincial de Salud de Tucumán. Se encarga del diseño de los espacios, instalaciones y equipamientos en el Hospital Eva Perón de Banda del Río Salí, que fue designado centro de referencia para atención de pacientes con COVID-19. En su cuenta de Facebook denunció la precarización laboral que sufre día a día y el no reconocimiento económico de labor. Según el detalle de Home Banking, ni para Alberto Fernández ni para Juan Mansur soy personal esencial. Tanto el presidente como el gobernador se sacaron fotos e hicieron campaña, mientras las empresas presentadoras de estos servicios específicos de salud facturaron millones de pesos con el producto de mi trabajo. Pero yo llevo trabajando 16 meses sin descanso, no tuve licencia durante las dos faringitis que cursé en este tiempo, debí comprarme ropa de trabajo y elementos de protección personal y debí pagar taxi para ir a trabajar durante los 17 días que duró el paro de transporte de la UTA en la provincia, denunció. Una muestra más de la precarización laboral de los y las trabajadoras en tiempos de pandemia. En la carta pública titulada Harta e Intranquila, publicada en su cuenta de Facebook, Lorena Córdoba denuncia: la emergencia sanitaria suspendió mis vacaciones programadas para el último 23 de marzo, es decir, llevo más de 16 meses trabajando sin parar. Pero según el detalle del Home Banking, como decíamos, ni Alberto Fernández ni para Juan Mansur soy personal esencial, ¿sí? Bueno, también los invitamos y las invitamos a que si tienen ganas de leer la nota completa sobre esta trabajadora, sí, que bueno, hace esta denuncia en Tucumán, se puede leer desde el portal de unred.org. Bueno, muy bien, tenemos el informe de la presidenta comunal de Casa Grande con la información de, bueno, de anoche, digamos, ¿no? O sea, claro, siempre es la información, recuerden, información del día anterior. Dice: el Ministerio de Salud de la provincia informa que en el día de hoy se confirmaron 11 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 7 son de la ciudad de Córdoba capital, 3 de Villa Dolores, San Javier, y 1 de San Pedro, San Alberto. De ese total, 5 son contactos estrechos con familiares, con un caso confirmado días atrás, con nexo en estudio en Córdoba capital. 5 corresponden al brote de Villa Dolores, 3 de esa localidad, 1 de San Pedro y 1 de Córdoba capital, y una persona que llegó desde Perú, en Córdoba capital. No se notificaron nuevos fallecimientos por COVID en la provincia de Córdoba. Y bueno, los casos, dice, desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Córdoba se notificaron 20.446 casos, de los cuales 19.003 se descartaron y 579 son los que están confirmados. Hoy se llevaron a cabo en los barrios de Urquiza, Rivadavia y Centro, en Córdoba capital, y en la localidad de Villa Dolores, San Javier. Durante esta estrategia sanitaria se realizaron un total de 831 estudios, de los cuales 260 corresponden a la toma de muestra con hisopados, a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos o presentaban síntomas, y 531 test rápidos en el marco de un muestreo provincial en esas zonas. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas en el laboratorio central de la provincia. Bueno, no hay nada más. O sea que tenemos, ¿cuántos casos? 11 casos nuevos en la provincia de Córdoba. Y ningún fallecido, por suerte. Bueno, muy bien, entonces, haciendo así, vamos a hacer una nueva pausita musical. Vamos a un temita musical, un poquito de rock. Y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1. www.radioroja.com.ar. Estamos también en la 102.5 de San Marcos, Las Malos Hasta los Huesos Radio. Y esto es un poco de rock. Aquí en el Aguante Informativo. aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. El presidente se reunió con Kicillof y Rodríguez Larreta en otro día con muchos contagios. Se viene una cuarentena con más restricciones. Será pronto, pero todavía no, la decisión de aplicar nuevas restricciones a la cuarentena en el AMBA. Es un hecho dado el crecimiento en los contagios, pero ocurrirá en unos días. Así quedó resuelto en el encuentro que mantuvieron en Olivos el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, poco antes de que se conociera otro récord de casos con 2.146 y números muy parejos para la provincia y la ciudad con 32 nuevas muertes. Si todavía no se volvió para atrás, fue por la idea de Rodríguez Larreta de que hay que esperar al momento justo, dado el cansancio de arrastrar la gente por el extenso aislamiento. Antes del fin de semana, muy probablemente el viernes, se encontrarán de nuevo para analizar los últimos datos y establecer la prórroga de la cuarentena, que vence el domingo, que seguro incorporará las nuevas pautas. Si la tendencia sigue como hasta hoy, el crecimiento de unos días más, tendremos que ir a mayores restricciones rápidamente para reducir drásticamente la movilidad, expresó luego Kicillof, que es quien más ha venido trabajando en los últimos días para que se vaya conformando un clima propicio para endurecer el aislamiento. El indicador al que hacen referencia de manera insistente es a las camas de terapia intensiva disponibles. El sistema de salud bonaerense estará en unos 20 o 30 días al máximo de su capacidad, aseguró la subsecretaría de salud, Secretaria de Salud, Leticia Seriani, quien también remarcó que para impedir que esto suceda, la única herramienta disponible es una cuarentena más estricta. El encuentro en Olivos se hizo más temprano que lo acostumbrado. Fue al mediodía, aunque no hubo almuerzo. Hubo un análisis de los datos respecto al número de contagios, camas ocupadas y circulación en las calles. La foto de los últimos días pareció calmarse con el número de casos diarios de alrededor de 1.500 luego de haber superado los 2.000 la semana pasada. Pero el gobierno explica que esa merma tenía que ver con la pausa en el trabajo de los laboratorios de fin de semana, pero que sabían que los casos iban a aumentar. Como quedó confirmado unas horas después con el nuevo número que emparejó los dos distritos del AMBA, 1.037 en la provincia, 1.024 en la ciudad. Todo indica que la situación va a empeorar mucho y rápido, aseguraban en La Rosada. Insistían con la idea de que lo que se está viendo en la foto de hace 10 o 15 días atrás, la situación real de hoy seguro es bastante más complicada. Si se hiciera un cálculo por millón de habitantes, la capital registra 1.544 contagios frente a los 377 de la provincia. Sin embargo, las preocupaciones mayores las tiene el gobernador por las características habitacionales de la provincia y por la cantidad de población. Todo esto fueron cosas que ya conversaron Kicillof y Rodríguez Larreta junto a sus funcionarios la semana pasada en La Plata. Como contó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Golián, ayer temprano en la reunión que ya habían llegado a un consenso respecto a la decisión para endurecer la cuarentena. Y solo permanecían las diferencias en cuanto al momento. En la provincia querían que se hiciera cuanto antes y en la ciudad buscaban patearlo todo lo posible, por lo menos un mes más. El debate del jefe de gobierno porteño pasa ante atender las demandas de un sector de su electorado que viene cuestionando el aislamiento obligatorio y la responsabilidad de gestión de mantener a flote el sistema sanitario y salvar vidas frente a la pandemia. Tampoco es una cuestión menor la situación económica de la ciudad, que depende en una buena medida en la apertura de los comercios para sostener la recaudación. Bueno, la nota sigue bastante más larga, es de página 12, ¿sí? Que dice se viene una cuarentena con más restricciones. Así que bueno, Buenos Aires está bien complicado. Vamos a ver qué sucede en estos próximos días, pero es alarmante, ¿no? La situación de nuestros amigos y amigas de Buenos Aires. Muy bien. Nos vamos al aeropuerto de Ezeiza, no nos vamos a ir a ningún lado de viaje, quédate tranquilo, nos quedamos acá haciendo la cuarentena, pero un nuevo caso de contagio por COVID-19, sí, entre los trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Ayer, trabajadores tercerizados de la empresa GPS de Aerolíneas Argentinas informaron un nuevo caso contagio de COVID-19. Denuncian que la empresa se niega a aislar a los trabajadores, asimismo los empleados exigen bases operativas sin hacinamiento y test masivos. Seguimos pidiendo la intervención de Aerolíneas Argentinas para encontrarle una salida a esta situación, al mismo tiempo que estamos proponiendo un pie nuestra Comisión de Higiene y Seguridad para cuidarnos. ¿Sí? El pedido de los trabajadores de tercerizados de Aerolíneas Argentinas, de GPS, ¿sí? Por otro lado, nos vamos a Brasil, ¿sí? Caetano Veloso se une a Chico Huarque para denunciar a un diputado bolsonarista, ¿sí? Chico Huarque y Caetano Veloso iniciarán acciones judiciales contra el diputado bolsonarista Alcibio Mezquita Vivo Núñez, luego de que este los acusara de recibir dinero del Partido de los Trabajadores a cambio de manifestar su apoyo a Luz Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sí, este tipo de acusaciones a artistas no son nuevas y también han ocurrido en Argentina. El sábado pasado, el diputado Vivo Núñez, en una entrevista con el canal de noticias Globo News, perteneciente al grupo Globo, declaró que antes se le daba dinero a músicos consagrados como Chico Huarque y Caetano Veloso para decir que apoyan a Lula y a Dilma. Las declaraciones tuvieron la respuesta de ambos artistas, no solo desde lo discursivo, sino con acciones legales. Chico Huarque ya había anunciado que presentaría una denuncia legal. Ayer Caetano Veloso, por medio de su abogado Tiziano Figueiredo, envió una interpelación judicial al diputado Núñez del Partido Social Liberal, aliado del presidente Jair Bolsonaro. Mientras el diputado realizaba las declaraciones, Brasil superaba los 50.000 muertes por coronavirus. 50.000, escuchaste bien, sí. En medio de una crisis sin precedentes tras la renuncia de sus dos ministros de salud, sí. Bueno, nada, yo qué sé, son manotazos de ahogado, me suena, sí, ¿no? Sí, sí. Más que otra cosa, vaya a saber, ¿no? Cómo será esto. Acá, bueno, me llega ahora cortito, así es un poquito sobre qué pasa con la escuela, el receso escolar de invierno. Al final, bueno, que pensaba pasarse para más adelante en Córdoba. El receso escolar de invierno será del 13 al 24 de julio. En la previa a las vacaciones de invierno, los docentes elaborarán y comunicarán a los estudiantes y a las familias la valoración sobre cómo se desarrolló el proceso de enseñanza-aprendizaje. La fecha prevista del anuario escolar no pudo adelantarse por razones epidemiológicas. El Ministerio de Educación informó esta tarde a las escuelas de todos los niveles y modalidades educativos de la provincia que el receso escolar se cumplirá del 13 al 24 de julio, tal como se había previsto en el anuario 2020, anunciado a finales del año pasado. La cartera educativa sugirió que a partir del día 1 de julio, hasta comienzo de las vacaciones de invierno, se diseñen actividades de entretenimiento destinadas a los estudiantes para que los y las docentes dispongan de ese tiempo para realizar una síntesis de las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes, para ser enviada a cada uno de ellos y sus familias antes del receso. En este sentido, se pretende que las instituciones escolares puedan comunicar de manera oportuna, clara y fehaciente cómo los estudiantes están aprendiendo a la distancia y los docentes evaluando cualitativamente el logro de metas propuestas mientras se espera el momento de poder calificar con notas el desempeño. Que bueno, no sé cómo pretenden hacer una cosa así, de calificar con notas a alumnos que nunca conociste, pero bueno, así es como funciona. ¿Era que no se iba a calificar? Sí, pero bueno, funciona así. El sistema educativo es una caja de sorpresas y bueno, los docentes quedamos siempre bailando el ritmo que ellos van tocando. ¿Cuál es el ritmo? Cualquier ritmo bailarás. El ritmo sería de la noche, como decía. Sí. El ritmo. Y no, viste, no, tampoco como el organito que baila, el mono baila, le ponen plata. Bueno, ni siquiera eso. Vos bailás y ni siquiera te ponen plata. Es el ritmo de la escuela, el ritmo. Claro. El así ritmo que bueno, estas son las nuevas. Sí, que ahora piden que más adelante tengan notas de gente a la que nunca evaluaron, conocieron, ni siquiera vieron. Hay gente que, maestras que no conocen las caras de sus alumnos. ¿Y cómo los van a evaluar? No entiendo. Bueno, ¿cómo se evaluó siempre? ¿Será? No sé, claro. Bueno, eso es grave lo que acabas de decir. Sí, es grave. El sistema educativo es grave. Así bien. Que bueno, compadezco los lugares en los que tienen que estar mis compañeras y compañeros realmente. Bueno, vamos a vamos, nada más, nos queda mucho tiempo, son las 20:01. Me gustaría recomendar un par de notas para que lean, para que se interesen por leer cosas que no están en los medios masivos de comunicación. Esto es el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. La ciencia en Argentina puede ser estatal y sin embargo estar fuertemente mercantilizada. En un contexto de pandemia mundial se profundiza la precarización laboral de los científicos y científicas, quedando en evidencia una estructura desigual. Otro Viento, que es un colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogó con Felipe, integrante del colectivo Becaries UNLP, o sea, de la Universidad Nacional de La Plata, trabajadores científicos en lucha, sobre la situación actual de sus becas, ¿sí? Condiciones laborales y cómo es la relación entre quienes investigan con el Estado, ¿sí? Una nota muy interesante, ¿sí? Bajo la consigna de investigar es trabajar, ¿sí? Que está en el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. No te la pierdas, sí, está muy interesante la nota, sí, esa, y hay un montón de otras notas más que también están en la misma tónica y con el mismo tipo de enfoque, sí. Así que recomendado el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, no nos queda más tiempo. No sé si tenés alguna cosita ahí para tirar. Es de 30 segundos. No. Nada. Bueno, te cuento que hace un rato hacía 9 grados, ya hacen 8, ¿eh? Hacía, ¡opa! Ya bajó. Ya bajó a 8 grados. Ay, ay, ay. Y para las 9 de la mañana, sí, de mañana, va a estar en 5 grados más o menos la temperatura. Así que hay que abrigarse bien esta noche, ¿eh? 5 grados a las 9, ¡wow! Sí, después va a subir un poquito, pero ahora bajando la temperatura, dentro de una hora, hora y media, vamos a tener 7 grados y así va a ir bajando hasta los 5. Bien. Vamos a ir controlando a ver si el pronóstico le pega. Sí, no queda muchas opciones para que abrigarse. Es sí, la única sí. que queda. Sí, así no nos confundimos con coronavirus. Sí, por favor. Después te agarra la gripe, viste, el dolor sí, de panza. Sí, te empezás a perseguir, la fiebre, ¿no? Y chao, salimos corriendo. La cabeza la... empieza a funcionar para cualquier lado. No, por favor, no queremos que pase eso. No queremos que pase eso, por favor. Nos estamos yendo, nos vamos, los vamos a dejar seguramente con el vespertino que se viene ahora en unos minutos, en un minuto nomás. Pero nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 19 horas, como todos los días, de lunes a viernes, haciendo el aguante informativo rojo. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. El aguante informativo rojo. Y Julio López, y Julio López, y Julio López, y Julio López, y Julio López.